quien me lo iba a decir, por lo lejos que estabas tú de mí, tan solo en mis sueños fuiste mía.